Padre, gracias porque en la vida de Juan, un hombre con convicciones, tú nos llamas a reflexionar, Señor. También en la vida de Herodes, un hombre que no tenía convicciones y que se dejó manipular. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y nos desafíe y nos dé la fortaleza para cambiar aquello que debe ser cambiado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, fue uno de los títulos más difíciles que pude escoger. Hoy en la mañana todavía me levanté y leí el texto. Y dije, ¿cómo puede llamarse? ¿Cómo puede llamarse? Por fin, después de leerlo, de reflexionar, creo que algo como cuando las convicciones afloran, ¿quiénes somos? Cuando las convicciones afloran, ¿quiénes somos? Y quiero nada más decir que en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, a partir de este momento y hasta el capítulo 8, versículo 30, la vida de Jesús va a tomar un giro. No es muy evidente, nada más lo digo como nota, pero a partir de este momento Jesús se va a encontrar frecuentemente fuera de Galilea. Hasta ahora lo hemos visto con frecuencia en Galilea, alrededor de Galilea, pero a partir de este momento sale de Galilea y hasta el 8:30 vuelve a Galilea. Y quiero también decir que este texto es uno en los evangelios, es uno de los pocos textos que no tiene a Jesús como el centro de la historia. De hecho, Jesús apenas es mencionado, y cuando se menciona es para decir que era famoso. Y cuando dicen que era famoso, de ahí parte la historia, pero es la única referencia que tenemos de Jesús. Sabemos que es famoso por lo que ha estado enseñando, por lo que ha estado haciendo, por los milagros que la gente ha estado presenciando. Y estos comentarios de lo que Jesús, de lo que este hombre está haciendo, llegan hasta el castillo donde vive Herodes. Los personajes que dominan este texto son Juan el Bautista, Herodes, el tetrarca, gobernador, no era rey, Herodías, su esposa, que era ilegítima, y la hija de ella, pero no de Herodes, que se llamaba Salomé, sabemos eso por un historiador que se llamó Josefo. Y las convicciones de cada una de estas personas van a hacerse evidentes, van a aflorar cuando llegue el momento de la verdad. Porque las convicciones más profundas que cada uno de nosotros tenemos nos van a llevar tarde o temprano a tomar decisiones y a actuar. Especialmente cuando estamos encarando situaciones difíciles. Vamos a ver quiénes somos en realidad, vamos a dejar ver quiénes somos en realidad. Las personas podemos actuar pretendiendo. Hay muchas, especialmente aquí en nuestra ciudad, la gente somos muy fijada de lo que dicen las demás personas. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Pero cuando llegue el momento de la prueba, en los que ya no es posible pretender, nuestro verdadero yo va a salir a la superficie. Lo que nos debe llevar a reflexionar, ¿qué es lo que realmente creemos? Especialmente, ¿qué creemos acerca de Dios? ¿Qué creemos acerca de Jesús? ¿Qué creemos acerca del Espíritu Santo? ¿Qué creemos de la Biblia? ¿Qué creemos que hay después de esta vida? ¿O si creemos que hay algo después de esta vida? Porque eso al final va a mostrar quiénes somos. Cuando llegue el momento de la verdad, vamos a dejarlo ver. Y la historia comienza diciéndonos que hay diferentes opiniones acerca de quién es Jesús, esta persona famosa. No lo conoce Herodes, o sea, vamos a ver que hasta cuando Jesús está siendo juzgado, todavía Herodes dice que lo está buscando para conocerlo. En parte quizás es porque tiene miedo de que sea Juan, y ahorita vamos a ver por qué. Dice que la gente está diciendo diferentes cosas acerca de este Jesús, pero el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho muy famoso. Algunos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado, por eso pensaban que tenía poderes para realizar milagros. Otros decían es Elías, que había sido un gran profeta, y otros todavía decían, bueno, es otro profeta, no es Elías, es nada más un profeta. Pero cuando Herodes oyó esto, pensó, es Juan. Y después piensa, al que yo maté, perdón, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, él ha resucitado. Es lo que piensa. Él contesta esto porque tiene algo en la conciencia. Herodes sabe que ha actuado mal y aparte es supersticioso. Él mandó decapitar a Juan el Bautista y cree que Juan ha encarnado, ha resucitado en Jesús, que no conoce. Ha oído de él, pero no lo conoce físicamente. Ha escuchado historias de él y le intriga saber quién es Jesús. Herodes cree que los poderes que Jesús tiene para hacer milagros se debe a que ha vuelto de los muertos. Y tiene miedo porque sabe que mandó a ejecutar a un hombre que, como él dice, era santo y era justo. Las razones por las que él lo manda a ejecutar son meras excusas. Es más, sabe él que es víctima de un complot. Porque vamos a ver en el texto que de pronto se da cuenta de lo que ha hecho. Y que el complot está motivado por la venganza que quiere llevar a cabo su esposa, que es ilegítima. Y como ya sabemos, Jesús ha escuchado los poderes de Jesús y entonces piensa, bueno, si yo lo maté y viene con poderes, y si es vengativo este señor, ¿qué me va a pasar? Porque la gente en esa época creía que cuando una persona reencarnaba era para hacer justicia. Vamos, no dista mucho de lo que pasa en las casas embrujadas cuando nos cuentan, ¿no? Está aquí porque no descansó bien, o porque le hicieron justicia, o porque hay un tesoro escondido. No descansa, ¿no? Allá pensaban que cuando una persona regresaba era para hacer justicia. Entonces Herodes, imagínense, después de haber mandado matar a una persona justa y santa, y que sabe que hay alguien con mucho poder, entonces está pensando, bueno, ¿qué me podrá pasar? Que cuando menos está pasando eso por su mente. Por eso dice, es Juan. Él no piensa otra cosa, es Juan. Entonces hay mucha confusión, y el Evangelio de Juan, no Juan el Bautista, es el Evangelio de Juan, relata que no es únicamente Herodes el que tiene esta duda. Dice que también los sacerdotes y levitas, gente que estaba consagrada a la alabanza y a los rituales religiosos de esa época, fueron con Juan el Bautista y le preguntaron si él era Elías o era otro profeta. La gente no sabía quién era Juan. Entonces, cuando esta persona enigmática con cabello largo y lo ven fuera en el desierto porque no vivía en la ciudad, los mismos líderes religiosos se preguntan quién es él, por qué es tan extraño, por qué habla tan fuertemente acerca del arrepentimiento de los pecados. Entonces van y le preguntan, oye, ¿eres tú Elías o eres otro profeta? Eso está en Juan 1:21. Algunas personas, como vemos, siguen creyendo que es uno de estos, un profeta o es Elías. ¿Y quién era en realidad este hombre con poderes tan especiales y tan espectaculares que venía de Nazaret? Herodes, como ya dije, exclamó, fue lo primero que se le ocurrió, Juan, al que yo mandé que le cortara la cabeza, ha resucitado. ¿Vendrá para vengarse? Y así, con esta introducción, sabemos entonces la historia de lo que le sucede a Juan. Y Juan, con toda su excentricidad, si podemos llamarle así, ha dejado huella en toda esta región de Jerusalén y Judea, que es donde él andaba normalmente. Juan fue una persona enigmática. Era nazareno, como ya hemos mencionado, con instrucciones del ángel Gabriel. Antes de que naciera, él le dijo a sus papás, él lo separan. Él va a ser nazareno, nunca le corten el cabello, nunca le den nada de... Ya vimos algunos requerimientos. Nada que venga de la vid, ni fermentado, ni no fermentado, ni fresco, que no se acerque a los muertos. Y lean el capítulo 6 de Números y vienen todas los requisitos que Jehová pedía de los nazarenos. Vivía en el desierto, o sea, aparte de los requisitos que Dios pedía, Juan vivía en el desierto. Su ropa, sabemos, estaba hecha de pelo de camello, que dicen que es muy dura. Yo, no me consta nunca he agarrado un camello, pero dicen que es muy dura. Tenía un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Por eso la gente pensaba, y con razón, que era un profeta. O sea, todo esto hacía que pensaran que era un profeta. Y de hecho Jesús también admite que es un profeta. diferente a los profetas del Antiguo Testamento, es el último de los profetas. Pero algo que sabemos también es que nunca realizó milagros. Esto está en Juan 10, 41. Nunca, o sea, era muy poderoso, la gente lo respetaba, pero no había hecho ningún milagro como algunos de los profetas habían hecho. Y Jesús, que era primo de Juan, lo tenía en alta estima. De hecho, dice todos los evangelios, excepto Marcos, que Jesús testificaba que no había ningún otro hombre más grande que Juan. Mateo 11, 11, Lucas 7, 28 y Juan 5:36 dicen esto, que Jesús dijo que no había ningún otro hombre más grande que Juan. O sea, es un cumplido impresionante, ¿no? Que Jesús diga eso de una persona, o sea, no está de más, ¿no? Es mucho poder ahí. No sabemos mucho en realidad de la vida de Juan, pero sabemos que era honesto y era determinado. Eso no nos puede quedar duda. Juan decía la verdad y confrontaba a las personas. No le importaba si eran personas comunes y corrientes como las que encontramos que estaba bautizando en el río, o si eran personas encumbradas y con poder, como era Herodes, que tenían la capacidad, el poder para mandarlo a ejecutar. Cuando Juan se acerca y le dice que está bien, más bien, que está mal lo que está haciendo, Juan sabe las consecuencias y sabe a quién se lo está diciendo, no es como que, ay, pues perdone, no sabía que usted era el gobernador, me equivoqué. Él está constantemente hablando con el gobernador, porque no es rey, diciéndole que está mal lo que está haciendo. Porque para Juan, su llamado a vivir de acuerdo a lo que Jesús, a que Dios lo ha llamado, perdón, vivir de acuerdo a su llamado y sus convicciones estaban tan arraigados que estuvo dispuesto a pagar con su propia vida. Juan muestra su integridad y su valentía al confrontar a Herodes. Porque sabe que Herodes está en contra de la voluntad de su padre, de Dios, no sé, bueno, sí, su padre adoptivo, pero de Dios. Y si bien es una cualidad muy admirable, debemos tener cuidado para no usarla como pretexto para volvernos jueces de otras personas. Habemos cristianos que la agarramos de yo sé que Dios me está llamando a decirle a la gente que está haciendo todo lo que está haciendo mal, todo lo que está haciendo es pecaminoso. Entonces nos gozamos y disfrutamos mucho yo le dije esto, yo le dije que estaba mal, yo le dije de su pecado. Debemos tener cuidado, porque debemos evitar que lo que nos motive sea sentirnos bien con nosotros mismos, porque cuando lo hacemos, dentro de mí yo estoy sintiendo, es que yo soy mejor que esta persona. Yo puedo decirle porque yo soy mejor, me siento mejor que esta persona. Esa motivación está mal. Tampoco debe ser para humillarla, porque muchas veces cuando decimos las cosas es para que la otra persona se sienta mal, aparte de que yo me sienta bien. Si lo hago con esa motivación, está mal. Lo que debemos buscar es su restauración. O sea, si lo que estamos buscando es que en realidad su vida sea restaurada, entonces sí está bien. Y es algo difícil, porque debo de separar lo que yo estoy sintiendo, bueno, no debo separar, debo identificar lo que estoy sintiendo para ver qué me está motivando y no nada más decir, ah, lo estoy haciendo para que se restaure. Pero si vieras la cara que puso, eso está mal. Tenemos que hacerlo con amor. ¿Y por qué digo esto? Porque notemos que dice la palabra en el versículo 21, que cuando Herodes lo escuchaba, se refiere a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Había algo que Juan no lo encontraba recriminatorio totalmente, pero algo de que estaba diciendo Juan le llamaba la atención. Eso me intriga a mí. ¿Qué le habrá dicho Juan? O sea, porque le está diciendo que su esposa es ilegítima, pero lo decía de tal manera que lo escuchaba con gusto. A nadie nos gustaría que nos estén diciendo, lo que estás haciendo está mal. Ah, qué bonito, a ver, dímelo otra vez, ¿no? No es lógico, pero es lo que estaba pasando. Juan le tenía el don para decirlo de alguna forma que era algo que le agradaba al rey. Entonces también tenemos que tener esto en cuenta. ¿Cómo estoy exhortando a las personas. Les da gusto escucharme que los exhorto, o los estoy dejando llorando y los estoy dejando sintiéndome, como ya dije, superior y humillando a las personas. ¿Cómo se siente la gente o cómo nos sentimos nosotros de haber, después de estar en una confrontación de este tipo? Tenemos que ser muy cuidadosos. Y encontramos a un Herodes que era muy, muy diferente a Juan. Juan, ya dije, una persona decidida, dispuesto a pagar con su vida, honesto, hasta más no poder. Pero Herodes es muy diferente a Juan. Porque Juan había tratado de vivir su vida sin contaminarse. Sabemos que era pecador, como todos los seres humanos, pero había vivido rigurosamente. Por otro lado, Herodes vivía una vida escandalosamente, y es la palabra correcta, escandalosamente inmoral. Como ya sabemos, estaba casado ilegítimamente con la esposa de su hermano. Con la esposa de su hermano. Algo que, bueno, a nosotros se nos hace, especialmente cuando el hermano está vivo, se nos hace escandaloso, pero no solamente es por eso, sino que Levítico lo prohíbe, cuando menos en dos partes, el capítulo 20, en el capítulo 18 y en el 20. Dice, primero uno y luego el otro, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano. Este está en el 18 y 16. Y el 20 y 21 dice, si alguien viola a la esposa de su hermano, comete un acto de impureza. Y él tranquilamente estaba viviendo con esta mujer. Además, había otras acciones que acompañaban a todo esto. Primero, había elegido un lugar que antes había sido un cementerio para ubicar su palacio. Esto nos dicen historiadores, nos dice Josefo, que había habido un cementerio que para los judíos era un lugar en el que no de respeto, que no debían ir porque se contaminaban. Recordemos que un muerto contaminaba a las personas por ese día cuando lo tocaban. Entonces él decide, yo aquí voy a hacer mi palacio. Y no era un lugar bonito, era un desierto. O sea, había lugares más bonitos, pero por alguna extraña razón ahí hace su palacio. Y ahí establece la capital de Tiberias, donde él vivía, como ya dije. Herodes quiere ser rey. De hecho, hace su petición, pero el Augusto, el romano, se lo había negado. De hecho, si nos fijamos en los otros evangelistas, ninguno de ellos se refiere a él como el rey. Nada más lo hace Marcos, y probablemente lo hace, tiene dos razones para hacerlo. Uno, porque es irónico, lo cual es válido, ser irónico. O porque era la costumbre del pueblo, también es posible, no sabemos cuál era, pero no era rey. Todos los demás dicen que es tetrarca, es decir, que era gobernador en cuatro ciudades, no que era rey en cuatro ciudades, era tetrarca. Los historiadores nuevamente han confirmado que nunca llegó a ser rey, aunque quería él ser rey. Las acciones de Herodes también muestran la pompa y lo pretencioso que él era. La forma en que él ordena a su corte y a su ejército es una imitación de la realeza grecorromana. ¿Quiere ser rey? Entonces lo que hace, pues hago mi corte y hago a mis funcionarios parecidos, con los mismos nombres, con los mismos títulos que lo hacen los grecorromanos. Aunque él no era grecorromano, ni griego ni romano. Herodes había mandado encarcelar a Juan, también otra cosa escandalosa, porque la gente conocía a Juan y sabía quién era Juan, en parte para protegerlo, porque él sabía que era un hombre justo y santo, dice el versículo 20. Porque sabía que su esposa, Herodías, lo quería matar. Lo tenía en mente, cuando lo pueda, lo voy a matar. Y también, por otro lado, porque el mensaje que Juan estaba diciendo, estaba proclamando cuando decía, tu matrimonio es ilegítimo, era muy volátil, es decir, la gente podía incendiarse. ¿Por qué? Porque cuando él se casa, este es su segundo matrimonio, él da una carta de repudio a la que había sido su primera esposa. Y su primera esposa, nada más y nada menos, era la hija de, es decir, un rey que se llamaba Aretas el cuarto, de un lugar que se llamaba Nabatea. Esto obviamente ofendió gravemente a los nabateanos, yo creo que así se dice la gente de Nabatea, que amenazaban con insurrecciones aún dentro de la misma provincia. Entonces, cuando Juan decía, tú estás haciendo algo mal, obviamente la gente decía, o sea, es cierto, está haciendo mal, entonces no debe ser nuestro gobernador. Nosotros conocemos este tipo de experiencias en nuestro país. Nos dicen algo de nuestros gobernadores y no debería ser. No, ellos eran un poquito más de tomar las armas. Entonces, Herodes dice, primero, por un lado, lo cuido de mi esposa, pero por otro, Me cuido a mí mismo para que no le esté diciendo a la gente, no esté propagando este mensaje de que lo que yo estoy haciendo está mal. En medio de toda esta trama así de tensiones y de poder, de embrollos de poder, Herodes cumple años y no desaprovecha la ocasión para celebrarlo al mero estilo grecorromano, pero también combinado con lo que hacían que habían hecho sus antecesores. En la Biblia hay muchos Herodes. No es el mismo Herodes, hay como tres o cuatro generaciones y todos eran como Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodes con otro nombre. Entonces, él celebra, dice, bueno, es mi cumpleaños, voy a hacer una gran fiesta. Invita, como él tiene esta gran cosa de la pompa y de sentirse grande, dice la Biblia, a oficiales, comandantes militares y gente notable de Galilea, para así disfrutar de un gran banquete. Su esposa Herodías aprovecha también este cumpleaños y podemos notar que ella ya trama un complot. No es como que, ay, ahorita se me ocurrió, ya lo tiene planeado. Porque dice Marcos, por fin se presentó la oportunidad. O sea, ella estaba buscando el momento, estaba buscando el momento y de pronto dice, por fin, ahora. Está en el 6:21. Y Herodías no va a dejar de desaprovechar esta oportunidad. Probablemente eran pocas, entonces cuando la vio dijo, aquí. La hija de ella, pero como ya dije, no de Herodes, baila para una audiencia masculina. Porque notemos que aún su esposa está fuera de la corte. La chica sale a preguntarle a su mamá, no es que esté sentada junto a su papá. Eran puros hombres y esta chica baila, se llama Salomé, ya había dicho. Sabemos por relatos históricos que este tipo de ocasiones En este tipo de ocasiones, el entretenimiento estaba a cargo de unas mujeres que se llamaban, en su lenguaje, hetarai, que eran las bailarinas y las prostitutas profesionales de la corte. Entonces, le agregamos un escándalo más. La hija del rey, o de la reina en este caso, una persona de alto rango, está haciendo un baile que nadie de la corte pensaría hacer. Pero aparte, imagínense, o sea, la mente de la mamá que expone a su hija a la vista de todos los hombres, que era una fiesta llena de lascivia, o sea, no, no era cualquier cosa, no lo planeó. Y bailó tan bien que seguro la puso a su hija a practicar. No es como, si te dicen, baila enfrente de la gente, la primera vez que vas a bailar enfrente de la gente, si no tienes práctica, te van a correr. Pero ella hizo un trabajo excelente. La mamá lo tenía planeado. Esta señora lo tenía planeado. Entonces es otro escándalo. Porque se va a hablar de esta chica mucho tiempo. De hecho, seguimos hablando de ella. Y se habló en toda la región de todo lo que había pasado. El prebaile deleitó tanto a Herodes que no dudó en llamarla frente a todos sus invitados, que eran gente noble, y decirle, bajo juramento, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Si pides el 51% ya no, pero la mitad de mi reino sí te doy. Él habla sin medir las consecuencias de lo que está diciendo. En medio de la fiesta ahora hay testigos y todos ellos, como hemos mencionado, gente de mucho rango. Su palabra y su autoridad están en juego. En este momento se va a comprobar si cae o si es veraz. Sus convicciones o falta de ellas van a aflorar. Y la situación es difícil. Los que somos papás hemos pasado seguramente con esto, algo por el estilo. Porque nuestros hijos, de alguna manera intuitiva, y yo creo que cuando éramos chicos también lo hicimos, pregúntenle a mi mamá, yo no me acuerdo, pero es probable. Pero siempre que hay visitas, los hijos aprovechan para acercarse y pedirte algo que saben que si estás solo le vas a decir que no. Papá, ¿puedo jugar? Ya sabes que está castigado. Ya sabe que está castigado, que no puede jugar una semana, pero llega con sus amiguitos. Es que mi amigo quiere jugar. Y están ahí sus papás y los vecinos. Y tú te haces la pregunta. ¿Le doy permiso para que piensen que no soy muy malo? Porque si no, porque si le digo que no, van a pensar que soy muy malo, que soy un papá intolerante. Aparte, pues el otro niño no tiene la culpa, ¿no? Y sabemos, ¿no?, la angustia que esto nos causa. ¿Qué hacemos? Ya todos nos reímos, yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? ¿Mm? ya sabemos que estamos muy, muy cerca de un jaque mate. Y es lo mismo que le pasó a Herodes. Pero él no solamente se acercó a esta chica, él dio oportunidad para que así fuera. Entonces tenemos a un Juan determinado, a un Herodes que no sabe si sí o si no, si lo cuido, lo obedezco, lo escucho, lo decapito, lo mando a otra ciudad. Pero vamos a ver que Herodías, su mujer, sí es una mujer determinada, y es determinada para mal. Algo que estuve pensando es que la iglesia en algunas épocas históricas siempre como que ha achacado, las mujeres son las malas, no es lo que quiere decir el texto. El texto habla simplemente de la maldad de los seres humanos. Entonces no tiene nada que ver con esto. El relato cuenta que su mamá, pero no tiene nada que ver con si es hombre o si es mujer. Pero Herodías, dice la palabra, le guardaba rencor. En el 6:19. Y yo creo que esta expresión suaviza mucho la verdadera dimensión de los sentimientos de esta mujer. Porque el guardar rencor nada más es como, ¡ah! Pero no, ella le guardaba un rencor que la va a llevar a planear todo esto para matar a Juan. Ella quiere deshacerse de él, lo quería muerto. Y debía haber sido una persona muy calculadora, porque notemos las palabras de Marco. Como ya dije hace rato, por fin se presentó la oportunidad. Entonces, este por fin es que ya lo traía. No fue algo casual. Como ya dije, seguro permitió que su hija aprendiera de las profesionales para poder bailar de tal forma que agradara a Herodes. Hay una serie que se llama Los Borgia y hay una parte muy fuerte en la que Jeremy Irons, como Rodrigo Borgia, el Papa, le dice a su impulsivo hijo Cesare, así lo pronuncian en la película, la venganza es paciente. Porque su hijo quiere tomar la espada y matar a alguien que le hizo algo. Pero parece que Herodías sabía este principio y esperó el momento oportuno. Ella ya tenía este rencor y probablemente lo había hecho saber a Herodes, porque él lo tenía en la cárcel para cuidarlo, dice la palabra. Pero el precio que ella estaba dispuesta a pagar era muy alto. Exponer a su propia hija a los deseos lascivos de hombres que habían estado seguramente bebiendo y rebajarla al papel de una entretenedora, de una bailarina o una prostituta, con tal de alcanzar su objetivo. Como ya dije, se iba a hablar de esta niña por mucho tiempo y por todos lados. Seguimos hablando de ella y por todos lados. Contrastando esto con su esposo, quien actuaría porque no quiere que sus invitados piensen que él es una persona que no es de palabra. Él solito mordió el anzuelo. Cuando la niña escucha lo que ofrece Herodes, ella no se atreve a pedir nada para ella. No sé, si me dice, pídeme lo que quieras, yo le digo lo que pedía la mamá y lo que yo quería, obviamente, ¿no? Porque la niña sale y le pregunta a su mamá, ¿qué debo pedir? La respuesta parece que es inmediata. Eso nos muestra el texto. La cabeza de Juan el Bautista, ya, ella ya sabía. No dijo, a ver, déjame lo pienso, podría darnos las tierras que están cerca. No, la cabeza de Juan el Bautista. Y de alguna manera extraña, esta niña quiere complacer a su madre o estar en sintonía con ella, porque dice Marcos que al escuchar a su madre, ella fue corriendo a presentar al rey su petición. No es como que va caminando, ay mamá, te exageras, como que va corriendo, emocionada. Y no solamente eso, sino que agrega un par de cosas que su mamá no le había dicho. Le dice, lo quiero ahora mismo. Esto aumenta la presión sobre Herodes, porque si le dice, quiero la bandeja, bien pudo haber dicho, bueno, sí, terminando la fiesta, porque ahorita no queremos, y después tratar de convencerla. Entonces le dice, ahora mismo. Y no nada más eso, dice, también quiero que me la des en una bandeja. ¿Por qué? Porque era evidente que iba a estar ahí esa cabeza, no le iba a dar una bolsa, un bulto, y aquí está, y no era. Está totalmente en jaque mate. Y podemos ver la necedad, la insensatez de Herodes. Y la primera reacción que tiene Herodes en este momento es de angustia. Y lo que dicen los comentaristas es que probablemente estaba medio borracho y cuando oye esto se le corta. No puede estar pidiendo esto. Porque dice que se angustia. Y sabemos que fue algo tan fuerte que Marcos utiliza solamente dos veces esta palabra en todo su evangelio. Y la otra es para decir cómo se sintió el Señor Jesús cuando estaba en el Getsemaní antes de ser apresado. Dice Marcos de Jesús, comenzó a sentir temor y tristeza y dijo, es tal la angustia que me invade, que me siento morir. La misma palabra. Entonces, Herodes se dio cuenta ya del grave error que había. Pero ¿cómo hacía para ahora para decirle no te la doy cuando había jurado enfrente de tanta gente tan importante? Seguramente pensó, ¿por qué abrí la boca? Algo que muchos de nosotros seguramente alguna vez hemos pensado, ¿por qué tuve que abrir la boca? ¿Por qué dije lo que dije? Herodes había hablado, ya estaba comprometido delante de muchas personas. Sentía que debía cumplir, se sentía obligado a honrar su palabra. Y nuevamente, la angustia de Herodes surge porque esta historia no las cuenta, digamos en forma regresiva, en retrospectiva, es decir, la ejecución de Juan ya había sucedido. Y cuando ve a Jesús, todo esto viene a su mente. ¿Sí? No es que cuando Jesús estaba haciendo los milagros en ese momento, él había mandado ejecutar a Juan 1 o 2 días antes. Ya había pasado. ¿No? Y la forma en que lo dice hace ver su culpabilidad porque utiliza un sustantivo enfático, es decir, Herodes dice al que yo mandé matar. Bien pudo haber dicho al que mandé matar, porque el verbo ya hace entender quién es el sustantivo. Lo mismo pasa en el griego. El nada más únicamente pudo haber utilizado el verbo, pero no, él dice yo lo mandé matar. Es como cuando alguien se siente orgulloso, ¿no? ¿Quién hizo esto? Yo lo hice. No nada más decimos lo hice, sino yo lo hice. Está enfatizando al que yo mandé matar. Pero no lo dice con orgullo, sino como un reproche a sí mismo. Herodes está viendo hacia atrás y siente la culpa de haber mandado ejecutar a Juan. Porque él sabe que se había propuesto protegerlo de su esposa, pero había fallado. Él sabía que él era un hombre santo y justo, pero aún así lo mandó a ejecutar. La muerte de Juan no era necesaria y Herodes sabe que es responsable y culpable de la muerte de este hombre inocente. Y ahora hay un hombre que se llama Jesús, Herodes no lo sabe, pero que le hace recordar a Juan y que le tiene miedo. Como ya dije, el temor de Herodes era porque en ese tiempo la gente creía que cuando una persona volvía de entre los muertos era para ejecutar un juicio. Y también sabemos, como ya mencioné, que Juan no descansará y buscará conocer a Jesús. Tiene que cerciorarse de que no es esta persona que él le está teniendo miedo. Y dice Lucas que durante la pasión de Jesús, dice el texto, al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Yo creo que pensó, no es Juan. O lo vio encadenado y dijo, ya me salvé. No sabemos, pero se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, desde su cumpleaños o poco después de su cumpleaños, por lo que había oído acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que él hiciera. Él quería ver espectáculo, también como los romanos. A ver, quiero ver, a ver, ¿qué sabes hacer? Entreténme. Pero después de eso dice que lo acosó con muchas preguntas. Está en Lucas 23, 8 y 9. Y Herodes muestra lo necio que puede llegar a ser una persona. No nada más es exclusivo de Herodes. Cualquiera de nosotros podemos ser así. Porque cuando ve que Jesús es prisionero, que está maltratado, se olvida de su culpa y de sus temores. Y continúa diciendo Lucas en el capítulo 23, 11. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burla, le pusieron un manto lujoso. Y lo mandaron de vuelta a Pilato. ¡Qué hombre tan insensato! Alguien a quien él había admirado, al que le tenía miedo, de pronto se lo ve indefenso y se burla de él. Una gran muestra de insensatez. Y es tan insensato porque parece que Herodes estaba a punto de encontrar la redención. Parece que está, cuando está escuchando a Juan y lo escucha con atención, uno puede decir, ah, casi está interesado, va a hacerlo, va a hacerlo. Pero finalmente, aquello que lo había hecho sentir mal se le olvida y vuelve a como estaba. Y es una verdadera tristeza, porque ¿cuántas personas son o somos semejantes a Herodes? Que cuando estamos en medio de circunstancias adversas, nos acercamos a Dios y decimos, Dios, Dios, si me ayudas en este problema, te prometo esto, te prometo aquello. Y cuando todo vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Volvemos a nuestras rutinas y todo se nos olvida. No podemos nada más condenar a Herodes como alguien muy malo. Tenemos que ver que todos nosotros tenemos algo que se parece a Herodes, en menor o mayor escala, y espero que sea en menor escala la mayoría de nosotros. Y la historia termina de una manera muy oscura, porque Herodes, sabiéndose atrapado, envió a un verdugo con la orden de que le llevara la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja, como lo había pedido la niña. Se le entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Juan vivió y murió conforme a su llamado, apasionadamente, llamando a las personas a que se arrepintieran hasta el mismo día de su muerte. Y es más, después de su muerte, sigue haciendo este trabajo de preparar el camino para Jesús, porque ese era su llamado. Porque la forma en que muere Juan es un antecedente de lo que le va a pasar a Jesús. Juan, como Jesús, muere injustamente. La persona que dicta la orden lo hace porque no tienen valor para enfrentar a la presión de la gente. Lo mismo va a hacer Pilato. Pues es lo que quieren, yo me lavo las manos, es lo que quieren. Es lo que hizo Herodes. Y dice que después de la muerte, de su muerte, los discípulos de Juan van y piden el cuerpo de Juan. Y lo mismo va a pasar con Jesús. Sus discípulos van a pedir su cuerpo para darle sepultura. ¿Qué podemos concluir? Que Juan fue definitivamente el polo opuesto a lo que fue Herodes. Vivió con valentía, asumió la responsabilidad de sus acciones aun frente a quien podría ser su ejecutor. No vivió para complacer a las personas y no se dejó intimidar. Juan pasó a la historia como un valiente y no como el cobarde de Herodes. ¿Cómo pasaremos nosotros a la historia? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas se salen de control? ¿Qué hacemos cuando las cosas vuelven a ser normales? ¿Qué tanto nos parecemos a Herodes? ¿Estamos dispuestos a pagar cualquier precio por vivir de acuerdo a lo que Dios nos está llamando? ¿Qué tanto nos parecemos a Juan? El llamado es a que no seamos tibios, porque la tibieza de Herodes lo llevó a una muerte permanente. Dice Ken Hughes que una conciencia descuidada sufrirá una pérdida de sensibilidad progresiva hacia Dios, lo que nos impedirá escuchar su voz cuando Él habla. Necesitamos cultivar nuestra conciencia llenando nuestra mente con la palabra de Dios y obedeciéndola. Y esa es la invitación que tenemos enfrente a nosotros, que hagamos un balance de nuestra conciencia. ¿Qué es lo que nos dice nuestra conciencia? ¿La estamos escuchando? Acerquémonos a Dios, oremos y pidámosle que nos dé la capacidad de seguir escuchando su voz y que nos dé la voluntad para obedecerla. Padre, gracias por la vida de personas como Juan. Señor, te pedimos que podamos aprender de él, Señor, de vivir la vida con valentía. Señor, de cuando confrontamos a la gente, hacerlo con amor para que la gente quiera seguir escuchando lo que estamos diciendo. Es muy difícil, pero te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé esta capacidad. Señor, habla a nuestras conciencias. Danos determinación. Haznos sensibles, Padre, a tu voz. Y que podamos, Señor, seguir hasta donde tú nos llames. En medio de las dificultades, en medio de cuando las cosas sean fáciles, que siempre podamos seguir adelante en tu nombre, para tu honra y tu gloria, para que tu reino se extienda y alcancemos a muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén.